callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullán. Un día llega de lejos pues cufre conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Y el alma de Galvarino se la llevó al viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, al full. Que el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, cachupán. Araujo tiene una pena más negra que su chamán. Se escuchan por no dejar.